Huellas del rock para revivirlas. Thank you. cerebros exprimidos, encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rock. Huellas del rock, a tu estilo. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Para el día de hoy hay un programa especial. A partir de la segunda hora estaremos conversando con los invitados especiales de esta semana, una banda de rock alternativo de Valencia, en la cual estaremos conversando, conociendo todo sobre su carrera artística más adelante, para que ustedes conozcan esta trayectoria tan interesante que tienen estos chicos, porque son unos jóvenes rockeros en la cual en su corto tiempo han realizado una producción musical bastante interesante. Esto es admirable, definitivamente. Estos son la banda de Valencia, La Tinta. Vamos a estar conociendo más adelante sobre ellos en la segunda hora de nuestra programación, así que no se despeguen. Vamos a estar acá continuando con más buena música. Como les dije hace un momento, también vamos a escuchar, a disfrutar un poco sobre rock femenino, ¿ok? Así que respecto a las solicitudes que ya escuchamos de Alanis Morissette, que fue solicitado por acá, también escuchamos The Cranberries con su tema tan conocido y emblemático como lo es Linger. También ha sido muy solicitado durante estos días. Saludos para el amigo Jake Jesús Bracho, que siempre me ha solicitado temas de Cranberries. Si estás allí en sintonía, saludos para allí y espero que lo hayas disfrutado. Vamos a continuar con un poco más de rock femenino y en este caso vamos a dejarlo con el tema de No Doubt, Just a Girl. Oh. nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más información musical, porque como les comenté, hay muchas cosas que se celebraron durante estos días, esta semana, en el mundo de la música. Así que para comenzar, tenemos que un 7 de marzo del año 2007 se publicó en Estados Unidos el álbum llamado A Qualum Live. Este es un disco en directo de la banda Jethro Tull, una presentación en vivo de este disco A Qualum ante una audiencia de 40 invitados en un estudio en Washington. El álbum fue entregado a los poseedores de entrada de casi todos los conciertos de Estados Unidos en octubre y noviembre del año 2005. Las regalías de este lanzamiento europeo van a varias organizaciones benéficas para personas sin hogar, así como lo se puede observar en la portada de su disco, en la cual aparece una persona que tiene, bueno, digamos, un aspecto un poco indigente. Entonces fue en honor a este tipo de personas, para ayudar a las personas sin hogar. Esto fue lanzado, como les dije, un 7 de marzo del año 2007, el disco en directo de la banda Jethro Tull. También tenemos que un 7 de marzo del año 2007 se publicó el álbum llamado Extended Versions. Este es un disco de la banda de thrash metal Anthrax, un álbum recopilatorio de algunos de sus éxitos. Fue lanzado por el Special Maker Records, esta discográfica. Así que este es un disco recopilatorio de esta gran agrupación de thrash metal Anthrax, lanzado en el año 2007. También tenemos en efemérides del rock, un 7 de marzo del año 2006, se publicó el DVD llamado When London Burns. Es el primer lanzamiento de la banda de death metal estadounidense Desi. Fue lanzado por Elektra Records. Esta discográfica, con características también adicionales, incluyó un documental titulado Behind the Scars, o Detrás de las Cicatrices, que discute la producción de este álbum. También los hermanos productores de estos discos dejaron que la banda Desi 5 días después, antes del concierto. Así que esta fue una producción, bueno, totalmente personalizada por sus mismos integrantes a través de esta discográfica. Fue lanzado, como les comenté, en el 7 de marzo del año 2006 de la banda Desi. Continuando en efemérides del rock, un 7 de marzo del año 1994, el álbum Dark Side of the Moon de la banda Pink Floyd alcanzó 13 millones de copias vendidas. Así que este es un día, o fue un día muy especial, ese 7 de marzo del año 94, el cual alcanzó 13 millones de copias vendidas, a pesar, bueno, de estas agrupaciones, todos los años de trayectorias que tienen, y aún continúan cosechando muchísimos éxitos. También tenemos que un 7 de marzo del año 1975 se publicó el álbum llamado Young Americans, o Jóvenes Americanos. Es el noveno y uno de los discos más exitosos y emblemáticos del artista británico David Bowie. Con este disco tomaba una nueva dirección musical, cosechando ya por completo una etapa mucho más glam rock y explorando un sonido soul. Y en este disco también contuvo un primer número uno en sus listas norteamericanas de David Bowie. El tema Fame, o Fama, fue coescrito con John Lennon y también contribuyó en la guitarra y en los coros. También, como les comenté, fue publicado un 7 de marzo del año 75 este disco de David Bowie con Young Americans. Continuando un poco más en efemérides del rock, tenemos que un 8 de marzo del año 1957 nació Clive Burr en Londres, Reino Unido. Fue uno de los primeros bateristas de la banda británica de Iron Maiden, pasado por otras agrupaciones como Samson, que también integraba el posterior vocalista de esta agrupación, Bruce Dickinson. Se unió a Maiden en el año 79 para tocar esos tres primeros álbumes, Iron Maiden, Killers y The Number on the Beast. También la agrupación en el año 82 la dejó, pues, debido a problemas personales y a una programación con la gira. Este luego fue reemplazado por el actual baterista Nico McBrain. Después de haber dejado esta agrupación, Iron Maiden tocó durante un tiempo corto en otras agrupaciones, en una agrupación francesa llevada por nombre Trush, y pasó a sustituir luego a Nico McBrain para la grabación del disco Trush en el año 83. Así que este 8 de marzo nació, estuvo de cumpleaños, este gran músico, baterista de la banda, o ex baterista de la agrupación, Iron Maiden, Clive Burr. Y para culminar, un 8 de marzo del año 68 nació Rob Dukes en Florida, Estados Unidos. Este es un vocalista estadounidense, mejor conocido por ser el ex vocalista de la banda estadounidense thrash metal Exodus y vocalista actual de un proyecto de crossover de thrash que lleva por nombre Generation Kill. Así que también este día 8 de marzo estuvo de cumpleaños Rock Dukes, ex vocalista de la banda Exodus. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Así es, amigo. Continúa marcando tu huella a través de la mensajería, el WhatsApp. Puedes continuar solicitando tus temas a través del +58412-432-2741. Aquí estaremos trabajando musicalmente para ustedes, buscando sus temas musicales dentro de nuestras posibilidades, por supuesto. Así que saludos a las personas quienes nos escriben a través del WhatsApp. Estaremos por acá viendo sus mensajes y buscando sus temas, ¿ok? Así que muchísimas gracias por estar en sintonía. Vamos a continuar con un poco más de música, en este caso continuando con rock o metal femenino. Los dejo con esto de All For Metal de Doro Pesh.

Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando a este gran bloque musical, espero que lo hayan disfrutado. Escuchamos por ahí algo de la reina del metal alemán, Doro Pesch, con All for Metal. No, realmente esta es una de las líderes en este estilo musical, realmente es un icono también. En el heavy metal también escuchamos algo de Evanescence, que ha sido solicitado a través de la mensajería del WhatsApp, con Going Under. Y luego la banda Garbage, I Think I'm Paranoid, pienso que estoy un poco paranoica. Y es de esta forma, bueno, esas letras de estos temas siempre tienen algo que contar. Bueno, y en este es el caso de estas agrupaciones femeninas que son bastante creativas en sus letras, ¿no? Yo les invito a escuchar un poco más sobre todas, cada una de ellas, a través de las plataformas digitales en internet, para que disfruten mucho más toda esta buena música que ella ofrece. Más adelante, les recuerdo nuevamente, vamos a estar iniciando la entrevista del día de hoy con los invitados de esta semana, que es la banda valenciana La Tinta. Más adelante vamos a estar conversando con sus integrantes, ¿okay? Así que más adelante más detalles. Mientras tanto, estén allí y no se despeguen, porque vamos a continuar con mucha más información. Huellas del Rock. Así es, amigo, así que continuando con más información musical, porque siempre les comento que hay muchas cosas en el mundo de la música que debemos de conocer, estar notificado para nosotros saber, ¿no?, qué estamos escuchando en este momento y qué sucede durante toda su trayectoria. Así que antes de continuar con más música, les notifico que ya es casi oficial que la banda The Rolling Stones tocarán nuevamente, esta vez en Madrid, España. Asimismo, y es que en estos últimos días nos han estado todos los fans esperando ese momento especial en cual esta banda ya por fin confirme que van a estar presentándose, reuniéndose nuevamente The Rolling Stones. Y a comienzos de este mes ellos estuvieron anunciando que precisamente iban a arrancar este dicho periodo, e incluso dábamos una fecha, un recinto, pero según se apuntó a través de una entrevista que le realizaron desde esta agrupación, pues dio esa dirección de publicar a través de sus redes sociales un video en el que señalan varios puntos en un mapa con su mítica lengua, la lengua de los Rolling Stones, y entre los lugares agraciados se señalaban también Madrid y España y otras capitales europeas, entre ellas como París, Milán, Múnich, Ámsterdam o Londres, ¿ok? A través de sus redes sociales, especialmente en el Instagram, lo pueden encontrar como @RollingStone, y allí está ese video, el cual promociona todo ese tour que van a estar realizando muy pronto. Así que según la información más reciente que tenemos, ellos estarán tocando el 1 de junio en el Estadio Wanda Metropolitano en España. Así que damos por hecho que muchos ya están apuntando esa fecha muy especial en su calendario para poder asistir a esta próxima reunión de esta gran agrupación Rolling Stone. Esta será la primera gira sin el ícono de la batería de Charlie Watts. Recordemos que falleció en el pasado mes de agosto con 80 años de edad. Así que vamos a estar presenciando una presentación especial, inédita, sin uno de sus integrantes especiales, como lo fue su baterista Charlie Watts. Así que muy pronto estaremos también escuchando esas nuevas producciones musicales de ese último disco que estuvo por allí promocionando Rolling Stone. Así que para continuar, vamos a escuchar y a conocer un poco más a esta gran agrupación y vamos a disfrutar de este tema, de las últimas producciones discográficas que estuvieron por allí realizando a través del confinamiento durante el tiempo de pandemia. En ese tiempo finalizaron con este tema musical Rolling Stone, que lleva por nombre Living in a Ghost Town, que sería algo como viviendo en un pueblo fantasma. Así que disfrútenlo y ya regresamos. Living in a ghost town. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock, a tu estilo. Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes: el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación, con su entrenador Alfredo Garcés, mejor conocido como Jacob. Porque si estás en busca de un buen lugar en donde entrenar, aumentar tu masa muscular y tonificar tus músculos, el mejor lugar donde puedes hacer eso en Morón es en el Polideportivo de Banco Obrero. Allí localizas al mejor entrenador de la zona, Alfredo Garcés, y él estará guiándote en todos los ejercicios que debes realizar de acuerdo a tu condición física, que ya lo sabes si deseas entrenar desde ya en este año y cumplir tu objetivo que tanto tienes en mente de transformación física con el mejor entrenador de Juan José Mora, Alfredo Garcés. También lo puedes contactar a través de su número telefónico para entrenar de manera personalizada VIP al 0412-930-6695. Allí localizas a Alfredo Garcés para poder entrenar de la mejor manera personalizada. También podrás estar realizando todo en CrossFit, kickboxing, taekwondo, tapou, levantamiento de pesas, fitness y muchas cosas más. Esto es el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Porque si quieres utilizar un accesorio totalmente distinto, algo hermoso que marque la pauta en cuanto a accesorios se refiere, yo te recomiendo que observes todo lo que tienen para ti en sus redes sociales, Facebook e Instagram, como Planeta Coco Francisco Bermúdez. Allí encontrarás todo en collares, gargantillas, anillos, zarcillos, pulseras y muchas cosas más. Todo con materiales naturales como el coco, coral de arrecife, madera en diferentes presentaciones, incrustaciones de piedra y demás. Todo hecho 100% a mano por su artista Francisco Bermúdez. Así que puedes contactarlo a través de sus redes sociales para que puedas diseñar algo totalmente personalizado, un diseño exclusivo para ti o para obsequiar a tu ser especial. Contacta a su artista Francisco Bermúdez para que puedas diseñar algo totalmente a tu gusto y hecho arte. Pues a través de sus redes sociales, Facebook e Instagram, Planeta Coco Francisco Bermúdez. Accesorios hecho arte. Y también llegamos a ustedes gracias a La Caleta Tattoo con José Leonardo González. Allí podrás realizarte todo tipo de tatuajes a tu gusto. Ya mismo en Morón tienes el talento creativo para plasmar esa arte colorida o en blanco y negro que tanto has querido. Todo en tatuajes black work, tradicional, neotradicional, dot work, black and gray, acuarela, japonés tradicional y neojaponés, realista y muchas cosas más. También, y lo más importante, realizan reconstrucciones de tatuajes. Si tienes un tatuaje que no te gusta, que ya no va contigo tu personalidad, allí puedes editarlo totalmente y plasmar un nuevo arte sobre ese tatuaje viejo y descolorido. Contacta a su artista, José Leonardo González, también a través de su Instagram. Puedes observar todos los trabajos que tienen disponibles para ti a través del arroba José Leonardo González Tattoo en Instagram. Ubícalos en el Centro Comercial Paseo Morón, segundo piso, local número 30. La Caleta Tattoo, con José Leonardo González. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Just Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos nuestra entrevista del día con la banda de esta semana, La Tinta. La Tinta es una banda de Valencia, Venezuela, formada en mayo del 2016, que forma parte de una movida autogestionaria en que la genera sus propios medios para expresarse ante el público. Durante estos años han participado en múltiples presentaciones en vivo en diferentes tipos, desde fiestas privadas, bares, teatros, colegios, programas de televisión y grandes festivales, hasta en las comunidades más apartadas en la ciudad. El estilo de la banda se pasea libremente por distintos géneros musicales dentro del rock alternativo, el grunge, indie, stoner, entre otros. Sus influencias más relevantes vienen de bandas del rock venezolano de la década de los 80 y 90, como entre ellos La Seguridad Nacional, Sentimiento Muerto, Zapato 3, Pacific y The Miss Tattoo. Bandas formadas por auténticos protagonistas de la movida del rock de esa época. La Tinta es una banda que derrocha una dinámica de entrega en cada presentación, con un performance visual de gran impacto, destacando su sonido crudo y extraño que se debate entre dos épocas. Francisco Maestre es la voz y crea armonías en esta banda con su guitarra, en la cual tiene un sonido peculiar muy personal. Luis Maestre, el hermano menor, descarga ritmos energéticos en la batería con mucho poder, y la contraparte viene de las manos tatuadas de Christian Bonfran en el bajo y coros, consolidando este lazo artístico familiar. Estos tres hermanos entran en su personaje y arman el show como grandes expertos y hacen que todo lo que se escuche sea parte de un entorno energético, vibrante, muy profesional. Así que a partir de este momento vamos a conocer mucho más sobre esta gran agrupación valenciana de rock alternativo, La Tinta. Bienvenido a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir con ustedes lo mejor del rock y metal latinoamericano. Ana Karina, muy agradecido contigo por la invitación. Saludos a todos los oyentes, a todas las personas que están escuchando Huellas del Rock. Muy agradecidos también por su sintonía. Nosotros somos La Tinta y ahorita te está hablando Cristian, el bajista, y también hago coros dentro de la banda. Un saludo para todos y de nuevo gracias. Así es, saludos para ustedes también. Muchísimas gracias por estar aquí. Es Cristian, el bajista, y también con Luis Maestre. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Ana Karina? Súper encantado de estar acá en Huellas del Rock. Te habla Luis Maestre, el baterista de La Tinta. Así es, muchísimas gracias a los dos por estar en este espacio para compartir, conversar un poco y conocer sobre su agrupación. ¿Qué nos trae de bueno por acá en producciones musicales esta banda valenciana de Venezuela para todo el mundo, La Tinta? Empecemos hablando y conociendo sobre los inicios de su agrupación. ¿Qué los motivó a formar esta banda? La banda nace como tal por la idea de Francisco y yo de tener una banda propia, ya que nosotros estamos en otros proyectos, en otras bandas, pero la música no era nosotros, la música era alguien más, no era algo tanto de nosotros. Entonces nosotros queríamos tener nuestra propia banda. Pero el bajista fue como a dos ensayos y después no fue más. Ya el cuarto ensayo nosotros estamos en la casa, vamos a la sala y vemos al parce, que el parce patinaba con nosotros, comía con nosotros, salía con nosotros, era nuestro amigo. Entonces le preguntamos, parce, ¿tú sabes tocar el bajo? No, pero dale, yo le echo. Entonces entra el ensayo y sin saber tocar el bajo fue como una formación ideal, pues. Sin saberlo, nosotros teníamos a nuestro bajista patinando con nosotros, saliendo con nosotros, pero no lo sabíamos, ni el parce tampoco. Pero desde ahí nace La Tinta. Ya para mayo de 2016 se concreta nuestro primer toque, en el cual tocamos como 3-4 canciones, y fue genial. Ese toque fue algo súper especial. En ese momento nos dimos cuenta de que esa era la alineación, esta era la banda, y de ahí como tal nace La Tinta. Fue una idea de Francisco y yo como hermanos, y unimos a nuestro otro hermano, que es el parce, que se la pasaba con nosotros, y de verdad quedó perfecto. Perfecto como tal. Bueno, el compañero bajista que está con ellos en la agrupación es su hermano, digamos, de la vida, ¿no? Hermano de experiencia, y durante todo ese tiempo en trayectoria siempre estaban juntos en todo momento, así que tenían con ellos a su bajista y no lo sabían, ¿no? En ese momento estuvieron incentivando a su compañero para que aprendiera un poco más a tocar sobre el bajo, y allí estuvieron practicando y experimentando en ese instrumento, en la cual no conocía, pero se motivó a hacerlo. Aparte de eso, bueno, se dedica también al deporte, como es la patineta. Esas eran las influencias mayores. Pero allí están actualmente en esta agrupación, que más que amigos, no son familias. Así que continuamos conociendo un poco más de ustedes. Coméntame cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican. Bueno, Ana Karina, mira, nosotros somos un trío y cada uno tiene diferentes edades. Los muchachos son hermanos y son más contemporáneos, yo soy un poco mayor, bueno, bastante mayor, y todos tenemos diferentes influencias debido a esta cuestión de las edades, pero todos coincidimos en que nos ha influenciado el rock venezolano de los 70, 80 y 90. Por ponerte ejemplos, Dermis Tattoo, La Seguridad Nacional, Zapato 3, La Nave. Esta clase de rock nos ha identificado bastante, y se nota bastante la presencia de este género como tal en específico en nuestras canciones, y sobre todo en nuestra forma de vestir visualmente, por ejemplo. Pero no te vamos a poder dar un género en específico de La Tinta, porque aunque Estamos formados desde el 2016. Seguimos en constante crecimiento, pues. Entonces, nos paseamos por diferentes géneros. Tenemos influencias rockeras, blueseras. Dentro del rock tenemos hard rock, hay stoner. Estamos en esa búsqueda y desarrollo de nuestro sonido, pero mientras tanto vamos siendo bastante influenciados por este rock venezolano de estas épocas. Así es, muy interesante, Cristian, lo que nos comenta. Como ya ustedes pudieron escuchar, ¿no? Esta banda se conforma por tres personas, ¿no? Un trío, quienes integran esta agrupación, y que el amigo Cristian nos acaba de dar este pequeño adelanto de lo que es sus influencias musicales. Tienen que ver muchísimo en la época de los 90, el rock de ese tiempo, en la cual estuvo un auge muy muy bueno, bastante escuchado. Y a pesar de que Cristian es colombiano, ¿no?, nacido en Medellín, se siente acá muy arraigado en Venezuela, en nuestro país. Así que de esta manera continúa muy influenciado en este estilo musical del rock and roll de los años 90. Eso ha sido las mayores influencias de La Tinta. Así que cuéntanos más detalladamente quiénes integran la agrupación. Bueno, mira, nosotros siempre decimos esto. Nosotros tres, es decir, Francisco Maestre en guitarra líder y voz principal, Maestre en la batería y en coros, mi persona Cristian Bonfranc en bajo y coros, somos los tres que damos la cara en la tarima. Pero La Tinta es un grupo de personas mucho más grande, que va desde los técnicos, las personas que montan las tarimas, hasta nuestros padres, la gente que comparte nuestras fotos, que le da like a nuestra música, todo eso somos La Tinta. Entonces, bueno, te repito, los tres que estamos aquí en este momento somos los que ponemos la cara en la tarima y los que brincamos y rompemos las guitarras, que te lo puede decir Francisco. Pero de ahí para abajo hay, diría, sonido, fotografía, hay infinidad de gente que está con nosotros y todos ellos son La Tinta. Interesante, ¿no? Bueno, es bueno saber también que no solamente quienes conforman una banda son las personas que tocan los instrumentos, sino también todos quienes hacen vida con ello a través de las diferentes responsabilidades que tienen también, como su manager. Saludos para el amigo Javier, que es el manager de esta agrupación y padre de los integrantes también, de Francisco y de Luis. Todos ellos conforman lo que es La Tinta como tal, una familia. Así que cuéntanos más al respecto. ¿Por qué el nombre de esta agrupación? ¿Qué significado tiene La Tinta para ustedes? ¿El nombre de La Tinta? La tinta viene de la tinta con la que se cobran la piel nuestros ancestros aborígenes, con la misma tinta que nuestros poetas escribían sus versos, con la misma tinta que nuestros pintores pintaban sus cuadros, con la misma tinta que nuestros músicos usan para hacer sus letras, con la misma tinta de tatuaje que nuestros padres usaron para hacer tatuajes. Por eso nosotros somos La Tinta, esa es nuestra esencia. Wow, muy interesante, ¿no? Me encantó esto. Y es que tiene significado, ¿no? Mucho significado para ustedes. Todo en la vida, ¿no?, en diferentes ámbitos, está plasmado de diferentes maneras. Y si lo vemos como un arte, podría ser de esa forma, ¿no? Como un lienzo y al cual le agregas tinta y haces lo que primero te plazca en tu creatividad. De eso se trata La Tinta. Bueno, esto es expresado a través de la música, ¿no?, expresiones musicales, muy interesantes. Cuéntanos, ¿quiénes o cuántas producciones musicales tienen ustedes hasta ahora, demos o singles? Ana Karina, tenemos una producción musical, se llama Esto Es, consta de 10 temas, ya hicimos el lanzamiento del primer single que se llama Falsas Promesas. Además de eso, tenemos el videoclip oficial de Falsas Promesas y de Veo, que es otra de las canciones que está en el disco. Pero en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar varios de nuestros temas con videos que no son oficiales, que nos han hecho llegar diferentes personas, amigos, y que nosotros los publicamos en nuestra página de YouTube. Muy interesante, ¿no? Son las producciones musicales. Los amigos hasta ahora tienen una producción musical, la cual vamos a estar escuchando en pocos minutos, ¿no?, para conocer uno de esos temas musicales de esta gran agrupación valenciana. Cuéntanos un poco más sobre esto, el amigo Cristian. Cuéntanos acerca de los eventos, conciertos, presentaciones en vivo, tal vez algunas presentaciones vía streaming en la cual hayan participado recientemente y dónde estarán próximamente. Bueno, la Karina, mira, Tinta es una banda bastante activa, gracias a Dios, y bueno, nuestro manager también se mueve como un lince con eso, y siempre estamos haciendo algo. Con la pandemia hicimos un montón de live streaming con otras bandas, con en otro tipo de entrevistas, pero bueno, recientemente, te puedo hablar, por decir algo, desde diciembre, tuvimos la fortuna de participar en el Vía Evento, que contó con la participación de Puerto Polar y de Tomates Fritos. Fue un concierto muy, muy, muy, muy brutal. Esto fue en un bar muy chévere de la ciudad de Valencia que se llama Beer Garden, de este bar, para que lo visiten cuando puedan. Y bueno, en enero estuvimos tocando donde unos amigos nuestros que se llaman Armónico, que es una escuela de música, también venden instrumentos, también en la ciudad de Valencia. Y ahorita en febrero, gracias a Paul Gilman y en su Cultura Rock en Vivo en Naguanagua, en Valencia, estuvimos también tocando como con 10 agrupaciones más, incluyendo a Paul Gilman, obviamente. Y con este mismo gira, por decirlo así, vamos a tocar este próximo fin de semana en Maracay, también en Cultura Rock en Vivo, en la Concha Acústica de Maracay. Y vamos a estar también en Barquisimeto, en algo que se llama Música por Medicina, bien interesante también. Si están pendientes de nuestras redes sociales, ahí van a encontrar todas las fechas y todo lo que se va viendo en cuanto a toques y presentaciones. Muy bien, ¿no? Bastante interesante en cuanto a presentaciones en vivo de esta agrupación, La Tinta. Lo pueden ver totalmente en vivo en estos próximos días para quienes estén interesados en asistir a este próximo evento, Cultura Rock en Vivo, en la ciudad de Maracay, estado Aragua, este próximo 19 de marzo en la Concha Acústica, ¿ok? Hasta ahí podrán ver parte de muchas más agrupaciones y, por supuesto, Gilman se estará presentando La Tinta. Así que continuando un poco más, cuéntanos cuáles son sus planes a futuro. Los planes a futuro de La Tinta es seguir tocando. Queremos sacar videoclip, queremos recorrer toda Venezuela y poco a poco sacando nuestro single. Si nos preguntas cómo nos vemos a nosotros de aquí a 10 años, de aquí a 50, y nos vemos es tocando, siempre estar en movimiento. Claro, eso es muy importante, ¿no? Una agrupación debe ser siempre visualizando su futuro en movimiento, siempre tocando y queriendo crecer un poco más en ese espacio, en ese ámbito musical. Así que esto es muy importante, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de su producción musical, Luis. La producción musical que ustedes han realizado hasta ahora, cuéntanos cuáles han sido esas experiencias, anécdotas vividas durante su producción musical. Nuestra producción musical, esto es, fue una grabación bastante extensa, gracias al apoyo de Alta Vibra Records, que es un estudio de acá de la ciudad de Valencia. Fue una producción que tardó en grabarse aproximadamente 2 meses en tiempo de estudio, que bueno, es un privilegio para la banda, porque a quien no le encantaría estar en un estudio tanto tiempo con tanta libertad para poder hacer lo que a uno le gusta, pues. El disco, esos 10 temas que grabamos, pudimos hacer muchas pruebas, de verdad nos pudimos extender bastante como nos gusta. Durante mucho tiempo nos pusimos a investigar sobre cuál era la mejor forma de hacer la microfonía para la batería, para la guitarra, para las voces y todo, para que quedara de la mejor calidad. Kleiber, que es el ingeniero de sala y productor, se dedicó bastante a eso. Además, el disco tardó bastante después de haber sido grabado, porque gracias a los dioses, en esa época tuvimos muchas presentaciones, entonces como que estuvo como bastante ajetreado toda nuestra experiencia de disco. Pero al final pasó algo bastante bueno, y fue que logramos anexar más información aún al disco, porque llegó nuestro guitarrista Fun y le pudimos agregar más que nosotros sentimos que de verdad complementó a lo que ya nosotros teníamos y hizo que las canciones cambiaran bastante. Eso nos parece algo bueno de haber tenido el disco, no haberlo lanzado de una sola vez. Bueno, sí, esa fue más o menos nuestra experiencia de grabación y de producción del disco. Fue bastante extensa, pero nosotros estamos bastante contentos con el primer, con este primer lanzamiento, y hemos visto que a las personas les ha gustado bastante este primer tema, Falsas Promesas. Vamos a ir con más temas y nos encantaría la opinión del público, porque para eso lo estamos haciendo. Muy interesante toda la historia, ¿no? Como toda producción musical, siempre es de esta manera, muy movida, muy ajetreada, muchas cosas que hacer, responsabilidades por todas partes, y esto es bastante interesante para mí personalmente, porque esta agrupación, como les comenté, está integrada por principalmente estos hermanos que son bastante jóvenes, ¿no? Jovencitos de 17 y 19 años de edad, hermanos vocalista y baterista, y el hermano y amigo de la vida de su bajista Cristian, que conforma también esta agrupación, colombiano, pero siempre estando dentro de su núcleo, ámbito familiar y laboral, porque también trabajan juntos dentro de lo que es esa familia musical de tatuadores, también dentro de lo que es esta familia artística. Así que esto es muy importante, ¿no? Que desde muy jovencito han estado en ese mundo de la música y del arte, del tatuaje y demás, y empezando desde cero. Más adelante estoy segura que veremos muchos frutos bastante positivos, así que felicidades para ustedes, y yo espero seguir escuchando mucho más acerca de esta gran agrupación que promete definitivamente. Así que para ir culminando, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan aquí en el programa, a todo el público de Morón, Puerto Cabello, Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela, y también a todos nuestros oyentes en diferentes países, en España, en Estados Unidos, en Chile, Argentina, Brasil, a través de todas las estaciones radiales en la cual transmitimos acá, y por supuesto a todos sus seguidores de diversos países. ¿Cuál es el mensaje de La Tinta? Muchas gracias por la invitación, Ana Karina. De verdad, el programa fue súper especial, un placer haber estado aquí. Quiero agradecerle a toda la audiencia que nos está escuchando desde toda Venezuela y de otros países, y quiero invitarlos a todos a seguirnos en las redes sociales como @latintabanda, en Instagram, en Facebook, en YouTube, Spotify, SoundCloud. Nos encuentran como @latintabanda. Muchísimas gracias a ustedes también. De verdad que fue un gusto tenerlos aquí. Les deseamos mucho éxito en su carrera, la banda en general. Y por supuesto, Huellas del Rock, aquí es su casa y pueden regresar cuando deseen. Hola, les habla Luis Maestre, el baterista de La Tinta, y los invito a escuchar nuestro más reciente sencillo, Falsas Promesas. Estoy cansado de escuchar. escuchar tus falsas promesas. No sé qué siento, no sé qué veo. Ambos lados son muy malos y lo que digo no es en vano. Todo lo malo viene de arriba, solo son títeres. No es izquierda, no es derecha, solo es poder. Estoy cansado de esperar algo que no va a pasar. Estoy cansado de escuchar tus falsas promesas. Estoy cansado de esperar algo que no va a llegar. Estoy cansado de escuchar tus falsas promesas. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan desde Morón, Puerto Cabello, Valencia, desde toda Venezuela. Gracias a todos esos venezolanos que nos están escuchando. También tenemos a personas en España, Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. De parte de La Tinta, muchísimas gracias por estar pendiente. También quiero decirles que trabajen por sus sueños, tracen sus metas y logren sus objetivos a través del esfuerzo y del trabajo. Trabajen, trabajen y trabajen por lo que quieren tener, por lo que quieren lograr, porque esa es la única forma. Nada es fácil y nada es regalado. Todo se tiene que hacer con trabajo y esfuerzo. Yeah. hecho en casa, por acá, en Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock con este especial entrevista de esta semana, la banda La Tinta y su tema musical Falsas Promesas. ¿Y por qué? Esta gran agrupación, como pudieron escuchar, es un rock alternativo, bastante suave, muy relajado, pero hay muchas personas quienes le encanta este estilo, así que lo comparto con ustedes, espero que les haya gustado y les invito a conocer y a investigar mucho más esta agrupación valenciana en su Instagram como @latintabanda. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en sintonía el día de hoy para compartir toda esta buena música que hemos creado a través de nuestro playlist musical. Recuerda siempre que tú marcas la huella, nosotros aquí te la colocamos y durante toda la semana puedes continuar disfrutando de toda nuestra programación. Llegamos a ustedes gracias al gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios hecho arte. Y La Caleta Tatú, con José Leonardo González Tatú. Nuevamente, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron este día, esta semana. Les recuerdo uno de nuestros horarios para que durante toda la semana continúes disfrutando de lo que ofrece para ti Huellas del Rock. Nos puedes escuchar totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de la 93.5 FM La Voz de Morón y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil. Con repetición los días jueves a las 18 horas Brasil, ODNA do Rock. Lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles a las 18 horas Venezuela, 18 horas Argentina a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que sabes, estás notificado de nuestros horarios para que durante toda la semana puedas continuar disfrutando de lo que ofrece para ti Huellas del Rock. Llegamos bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles Juan Rivero, con ustedes en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para finalizar, los vamos a dejar con este tema musical, continuando con rock nacional venezolano, 100% hecho en casa. Esto es el tema Obstinado de Zapato 3. Chao, chao. Thank you. Huellas del Rock a tu estilo. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos.